Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Fenómeno climatológico El Niño. La sola mención de El Niño, un incidente meteorológico asociado al incremento de las temperaturas en la zona ecuatorial del Pacífico, que ocurre cada 4 o 5 años y afecta el clima en todo el mundo, es para muchos una señal de alarma. Si su potencia es moderada o fuerte entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, las condiciones en el centro y el este de la cuenca amazónica serán más áridas que el promedio, y entre enero y mayo de 2010 lo serán en el noreste de Brasil, según la NOAA en Estados Unidos. Los efectos negativos o positivos que pueda llegar a tener sobre una región determinada varían de acuerdo a su fortaleza. El Niño, por ejemplo, puede traer lluvias beneficiosas este invierno al sureste de Texas en Estados Unidos, así como en las costas de California y Baja California. Agradecemos la atención de nuestros radioescuchas en Ensenada, Tijuana y Ensenada, en Ensenada a través de Radio Cadena Enciso, en Tijuana, Ensenada y Mexicali a través de Radio Universidad. Y estamos recibiendo una llamada precisamente para todos nuestros radioescuchas e invitados del día de hoy, de parte del maestro en ciencia Luis Mendoza, egresado de la UABC, quien tiene unos comentarios para nosotros con relación al terremoto en Haití. Adelante, Luis. Sí, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues los comentarios son, solamente informar que la situación en Haití, pues sí está bastante dramática por la cantidad de daños, el terremoto de magnitud, pues ya de los que se llaman grandes, de 7.0, está muy cerca de la zona urbana de Puerto Príncipe, y Puerto Príncipe está mayormente construido muy cercano al mar, con terrenos que consideramos son terrenos de, pues no de roca, sino terrenos suaves. Entonces, los daños deben ser graves. La hora del terremoto en la tarde, donde habría gente en escuelas, donde había gente en edificios, pues todavía agrava más la situación. Ahora lo que se hace muy importante es la ayuda, porque pues es mucha población la que necesita ayuda y se requerirá que sea pronta, porque si no van a empezar los problemas de falta de agua, de víveres, y eso podría todavía agravar más la situación, ¿no? Así que ahorita parece ser que muchos países del mundo están enfocados a dar la ayuda posible. La buena noticia es que parece que el aeropuerto ya lo despejaron, ya es posible aterrizajes. Algunos caminos todavía están bloqueados, pero en eso han de estar trabajando ahorita para que la ayuda sea mayor y más expedita, ¿no? Maestro Mendoza, habla Ricardo Mesa aquí de UABC. Sí, Ricardo. Comentaban que, estuvimos dándole seguimiento en internet a esta situación, sí. Y hubo una alerta que emitió el FBI, precisamente en torno a los apoyos económicos que se brindan a los damnificados de Haití para evitar caer en trampas de sí. Gente que engaña a través de esta de este método de apoyo, diciendo que se puede depositar cierta cantidad de dinero dirigida a los damnificados de Haití cuando en realidad no lo es. Sí. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, maestro? Pues mira, de eso no tengo mucha información. Yo lo que recomendaría es que se haga todo a través de la Embajada de Haití en México. Entiendo que hoy, vi la noticia en la televisión que hoy en la Ciudad de México se iban a organizar lo que le llaman el grupo de emergencia, de respuesta a la emergencia. Ahí debe estar contemplada la cuenta, ¿dónde? Tiene mucha razón, es muy importante, el que quiera cooperar, sí tenemos que tener mucho cuidado en que se haga llegar la ayuda, ¿no? Que no se desvíe, ¿no? Ahora, usted con toda la experiencia que tiene en esta serie de sismos que ocurrieron en Mexicali, ¿conoce cómo funcionan estos métodos de ayuda? Por ejemplo, en México existe un grupo de rescatistas muy importante que han asistido en diversos terremotos que han ocurrido alrededor del mundo. ¿Sabe usted si van a ir estas personas de México hacia allá? ¿Usted se integraría a algún equipo de sismólogos o de especialistas que vayan a acudir a ese país? Sí, fíjate, Ricardo, mi experiencia en desastres no es mucha. Hemos invertido más el tiempo en que no se den los desastres, ¿no? No tengo mucho conocimiento de cómo se organiza la respuesta a la emergencia. He leído, he oído. Pero seguramente México enviará al grupo este que tiene, el de Topos, el de experiencia, porque parece que hay muchas personas todavía atrapadas. Así que se va a intentar rescatar lo más posible, pero también es muy importante que todos los que salvaron vidas pues tengan también la ayuda. Para parece que nomás tienen agua o comida quizá para 5 días. Y ahí ya luego entra lo bueno, que hay una contingente de ONU, creo que de 3,000 soldados que podrían mantener el orden de ese tipo y organizar más la respuesta a la emergencia, ¿no? Ese grupo de ONU estaba para, parece que apenas tiene unos pocos meses o 2 o 3 años que tienen ya una democracia ahí o un presidente electo. Entonces el ejército de ONU estaba para que el país fuera tomando, digamos, ya su ritmo, pero ahora la naturaleza le viene a dar con esto, ¿no? Así es que disculpa no tener mucha respuesta en cuanto a lo de la organización de la respuesta a la emergencia, pero yo creo que México sí va a sumar sus equipos y quizá también luego bien organizado su ayuda en alimentos y en dinero, ¿sí? Pues muchísimas gracias al maestro Luis Mendoza de Cicese, egresado de la UABC, por su colaboración aquí con nosotros, como siempre, Luis. Hasta la próxima, entonces, Luis. Y gracias por tu colaboración. Y gracias a ti seguimos aquí en Baja California, también seguimos preparándonos, Carmen, seguimos para que no ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Aquí vamos a estar muy atentos a aprender lecciones. Parece que una lección es que se dieron los elementos, la construcción no estaba muy buena. Y estoy viendo algunas fotos y parece que nomás son bloques pegados, ¿no? No hay relleno, en fin. Parece que no hay mucha calidad de construcción y siempre la naturaleza en este tipo de eventos se daña más a los pobres. Muchas gracias, Carmen. Sí, gracias, Luis. Hasta bien. Luego, señor Mesa. Sí, luego, muchas Mesa. Gracias. Ahora pasamos a otra sección aquí en la universidad. Pasamos a otra sección aquí en la universidad. En la comunidad, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Nidia Murillo y le damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa para la atención a nuestros invitados de la Asociación Matematique de parte de nuestro colaborador, el ingeniero Juan Manuel Falcón, la maestra María Teresa Holguín y el maestro Arturo Gamier. Adelante. Bien, pues creemos que traen un importante anuncio que hacernos aquí en la comunidad ensenadense. No sé con quién iniciamos. Las damas primero. Damas primero. Bueno, mira, la invitación es para un concurso de matemáticas del año 2010. Este concurso se atienden a niños de primaria y secundaria. Se invita a todos los jóvenes que estén interesados en concursar. Todavía es tiempo de inscribirse. Okay. Puede hacerlo el alumno independiente o por medio de sus maestros o de la escuela antes del 20 de enero. La prueba se realizará del 25 al 29 de enero en su propia escuela y los datos que los alumnos necesitan son su nombre completo, su fecha de nacimiento y la escuela a la que asiste. ¿Por qué la fecha de nacimiento? porque se le aplicará una prueba, depende del nivel de razonamiento del muchacho, no del nivel que esté, del grado que esté cursando. Entonces, los niños nacidos en el 2000 y 2001 serán inscritos en cotorra primer nivel. Los niños nacidos en 1999 y 1998 pertenecen a cotorra segundo nivel. Los jóvenes nacidos en 1997 concursarán en lo que se llama primavera primer nivel. Y los jóvenes nacidos en 95 y 1996 se enclavan en lo que se llama primavera segundo nivel. Las inscripciones podrán ser hechas directamente por correo electrónico a teresaholguin@hotmail.com o en las oficinas de Matematiqué, ubicadas en Boulevard Teniente Azueta, número 147, en la zona portuaria, de 6 a 8 de la tarde. Pues este concurso es, como verás, para niños de primaria y secundaria, y tenemos el siguiente concurso que le llamamos Olimpiada de Matemáticas. Maestra, antes de continuar con el otro tema, ¿este concurso de matemáticas ya se había realizado con anterioridad? ¿Ya tiene tiempo haciéndose? Bastantes años, tiene es el número 15. Sí, hemos tenido muy buenos resultados a nivel estado y a nivel ciudad. ¿En qué nivel se encuentran los niños? Hay niños muy destacados en matemáticas. ¿A qué se debe que sean tan destacados en esta área? ¿Y cómo se les da seguimiento a ellos, a los que obtienen buenos resultados ahí? Bueno, nosotros les hemos dado seguimiento a través de darles asesorías y para que sigan en su forma. Este concurso, que es una competencia, es fundamentalmente la forma de razonar del niño, que eso es sumamente importante para todos los ámbitos de la vida. No es propiamente de conocimiento, sino de cómo razona él, que es lo más importante, ¿verdad?, para nosotros. Y hemos tenido muy buenos alumnos, ahora destacados profesionistas, y que han concursado en ellos. Hemos llevado representantes de la ciudad de Ensenada a concursar representando a México en lo que es en el concurso LIPO en Hong Kong, y hemos ido varias veces con alumnos a concursar al concurso iberoamericano en Argentina. Bien, entonces aquí está la invitación a los interesados en inscribirse, teresaholguin@hotmail.com o en las oficinas Boulevard Teniente Azueta, número 147, en la zona portuaria, de 6 a 8 de la tarde. Sí. ¿Se va a anunciar otro evento, maestro? Sí. El otro evento al que estamos invitando a la población es a que participe en la Olimpiada de Matemáticas Mexicana. Esta Olimpiada la organiza la Asociación Mexicana de Matemáticas. El representante aquí en el estado de Baja California es el doctor Carlos G. Y el papel de Matemática es apoyar ambos concursos. La idea es que no solo vamos a mandar a los jóvenes a que concursen, vamos a tratar también de darles apoyo. Queremos que trabajen durante todo el año para que lleguen muy bien fogueados, muy bien entrenados, para que ahora que la Olimpiada es en nuestra casa, en nuestro estado, en Ensenada, Baja California, pues hagamos un papel todavía mucho mejor del que ya se había venido haciendo. ¿Qué tipo de apoyo es el que se le brinda a los muchachos? Se les va a brindar apoyo en el sentido de que se le van a dar clases, se le va a dar entrenamiento, se le van a prestar papelería, sobre todo asesoría, para que tengan una manera de ver cómo les van a preguntar, para que puedan desarrollar su, el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Y los interesados, jóvenes interesados o maestros interesados para esto. También en Matemática, también pueden dirigirse a Matemática, a la dirección que ya dieron. También pueden dirigirse la correspondencia a la profesora Tere Holguín. Y también hacemos una invitación para maestros, de tal manera que Matemática vea su esencia, que es un espacio para todos los ensenadenses. Si alguien dice, yo puedo entrenar alumnos, pues se puede acercar con nosotros. Nos hará un gran favor, nos hará una gran ayuda, y la ayuda es para Ensenada, ¿eh? Nosotros no recibimos ninguna remuneración económica y tratamos simplemente de promover esto. No se trata de hacer a todos matemáticos, simplemente de ayudarlos a desarrollar sus habilidades de razonamiento a través de matemáticas. Después vamos a crecer en un programa posterior, nosotros explicaremos lo que hace Matemática. Bien, ojalá que sí, en un programa posterior nos gustaría tenerlos como invitados, porque este tema es muy interesante. Ingeniero Falcón. Mira, finalmente no quiero desaprovechar la oportunidad para invitarlos a los que quieran conocer de cerca nuestras instalaciones y el resultado del trabajo que ha estado haciendo por mucho tiempo la profesora Teresa Holguín. El próximo día miércoles 20 de este mes, a la 1:00 p.m, vamos a tener la ceremonia de premiación de los campeones de la Olimpiada Nacional de Matemáticas en las instalaciones de Matemática. Ahí estamos invitando, están invitados el señor gobernador, el delegado de la SEP, el secretario de la ISEP aquí de Baja California, el presidente municipal y uno o dos diputados que estamos esperando que confirmen su asistencia. Quiero comentar que a los muchachos que se destacan y que logran un premio en estas olimpiadas, un lugar, se les va a premiar en efectivo, con dinero en efectivo y en especie adicionalmente. Voy a repetir la dirección de Matemática, es en el Boulevard Teniente Sueta, número 147, en la zona portuaria, exactamente enfrente donde estaban los astilleros que antes se conocían como Astilleros Rodríguez. Y algo que yo creo que es importante mencionar, que también pueden accesar a la página, al sitio web de Matemática, que es www.matematique.org, y ahí es un sitio en construcción, pero ya está funcionando y van a ver las imágenes de lo que es. Teléfonos de contacto y todo. ¿Matematique es con Q? No, es con K. Matematique. Y bueno, yo nada más quiero comentar aquí que yo me siento privilegiado de estar trabajando con los que fueron mis profesores. Yo fui alumno de ellos, con la profesora Teresita en secundaria me dio clases. ¿Le tocó participar en este concurso? No me tocó, no tenía tanto talento, pero me ayudó a decidir mi estudio de ingeniería, y bueno, aquí estamos, ¿no? Y el profesor Gametea me dio clases en la universidad, ¿no? Pues, mejor ejemplo, ingeniero. Ahora con otro anuncio de actividades dentro de la UABC, de Facultad de Ciencias, nos vienen a traer un anuncio, maestro. Bueno, yo vengo, mi nombre es Sergio Barocio, vengo en representación de la Asociación de Biólogos de Ensenada, BioENS AC, y estamos haciendo una invitación en conjunto con la Facultad de Ciencias de la UABC a la comunidad para que asista al evento del Día del Biólogo 2010, Segundo Encuentro Estatal de Biólogos y Reunión de Egresados de la UABC. Como mencionaba, está organizado por la Facultad de Ciencias de la UABC y la Asociación de Biólogos, y esto está dentro del marco de celebración del tercer aniversario de la Asociación de Biólogos y dando pie a la inauguración del Año de la Biodiversidad. Bien, nos comenta, el tercer aniversario, es joven la asociación. Sí. ¿Cómo sí, fue sí, que surgió sí. esta? En breve, si nos puede comentar el origen de la asociación. Bueno, el surgimiento de la asociación, más que nada, ocurrió, no, hace 3 años se formalizó la asociación, pero el grupo en sí está trabajando 4 años con la formalización de estatutos, y la idea es formar un colegio de biólogos, el Colegio Estatal de Biólogos. ¿Y cómo va? ¿Cómo pinta más todo? ¿Se va a conformar? Pues sí, ahí estamos trabajando, hemos estado teniendo diferentes actividades como asociación. Estamos organizando encuentros estatales de biólogos cada 2 años. Precisamente en esta ocasión vamos a celebrar el segundo encuentro estatal. Tenemos como invitados a la Asociación de Biólogos de Mexicali. Están como invitados especiales y van a tener participaciones también durante el programa de actividades que se va a realizar el viernes 22 de este mes de enero y el sábado 23 de enero en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UABC. Ahora, qué mejor oportunidad, como lo mencionaba, de aprovechar su trabajo, el trabajo que realizan en conjunto todos los biólogos enmarcados en este año 2010, que fue designado como el año de la biodiversidad. Se le está dando una importancia bastante grande al tema de la biodiversidad, sobre todo por las problemáticas del cambio climático, maestro. Uh-huh. ¿Cómo piensan jalar esta temática hacia su evento? Mira, dentro de nuestro programa en sí, o sea, para más que nada englobar el tema de lo de el año de la biodiversidad, dentro de nuestro programa se tienen ya programadas para el día viernes 22 2 pláticas sobre biodiversidad, ¿sí? Y para el día 23 ya estaríamos enfocando las conferencias a lo que es el trabajo del biólogo en sí dentro del sector privado, sector público y sector académico. Muy bien, bueno, pues una invitación a todos los interesados. ¿Es abierto al público o exclusivamente al ámbito académico, maestro? Pues es abierto al público, inclusive estamos invitando a todos los biólogos egresados de la Facultad de Ciencias a asistir, ya que también la universidad tiene precisamente una misión más, que es tratar de reunir a egresados de la carrera de biología. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Maestro. Sí, bueno, es solamente reiterar la invitación a la comunidad de Ensenada a que nos acompañen las conferencias que vamos a impartir con el apoyo de todos los compañeros egresados y algunos invitados, especialmente gente que trabaja con cambio climático, precisamente de CICESE. Por ahí está invitada una persona, estamos en plan invitar a una persona. Como lo comento, es importante para nosotros la presencia de la comunidad en sí, en general, a nuestras pláticas y particularmente para los egresados de biología y de cualquier carrera y de parte del país, ¿no? Y esa apertura que tiene la Facultad de Ciencias hacia la comunidad la vemos constantemente, ¿no? Cada semestre se están acercando de diversos ámbitos, ¿no? Tanto profesionales de otras universidades hasta lo que es primaria, secundaria, ¿no? Maestro, usted está a cargo de un área ahí muy importante en la Facultad de Ciencias, creo que es el bioterio. Sí, el bioterio de la Facultad de Ciencias, en la cual recibimos a gran gente, a gran cantidad de la comunidad, gente, estudiantes desde nivel preescolar a universitarios. Principalmente haciendo énfasis con gente de los niveles básicos, ¿no? Sí, porque de ahí salen el interés. Muchos de los que entran a las carreras de biología dicen, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria o en el kinder, y que me tocó ir allá, ¿no? Ahí viene el bioterio, y por ahí nos han encontrado. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro Salvador, maestro Sergio, muchas gracias. Gracias. Con nuestro siguiente tema, este día tuvimos bastantes temas, muy concurrido el radioestudio. Nos da mucho gusto porque eso significa que hay mucha actividad que se realiza aquí en la ciudad de Ensenada en cuestiones académicas, de investigación, difusión, ¿no? De todo lo que es la ciencia y el conocimiento de las actividades que realiza la universidad hacia la comunidad. Ahora nos permitimos presentar a la maestra Ana Cristina de la Hoz Madrid, quien es jefa del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico de aquí del Campus Ensenada, de Vicerrectoría, para que nos platique un poco sobre el trabajo que ha venido haciendo al frente de este departamento y sobre todo, qué tipo de colaboración tiene la universidad y qué enlaces con universidades de otros lugares tiene la universidad a través del Campus Ensenada. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues sí, como dice Ricardo, me encargo de uno de los programas más atractivos, diría yo, que tiene la universidad, que es la oportunidad de que nuestros estudiantes hagan una estancia de un semestre en otra universidad y al mismo tiempo obtengan créditos y no se retrasen en su carrera. La universidad tiene convenio con 78 universidades del país, prácticamente todas las universidades públicas de prestigio, y con cerca de 100 universidades en el extranjero. O sea, más convenios con universidades extranjeras que incluso internas, ¿no, maestra? Sí, de tal forma que los estudiantes pueden decidirse entre irse a estudiar a una universidad de aquí del país o bien a una universidad del extranjero. Una opción de 178 universidades distintas, que es un número bastante grande si le sumamos la diversidad de materias y de carreras que se ofertan en las universidades, ¿no, maestra? Así es. Y platíquenos, maestra, de los estudiantes cuando toman la decisión de irse de intercambio, ¿cuáles son el procedimiento y los pasos que tienen que seguir y hacia qué universidades son las que les resultan más atractivas? Sí, los estudiantes lo primero que tienen que ver es si ya tienen el 50% de sus créditos cursados y que tener un promedio superior a 80. Estamos hablando del 50% de los créditos, ¿qué sería como en cuarto semestre aproximadamente? Casi siempre cuando están en sexto semestre, es cuando someten su solicitud, porque es generalmente cuando los cumplen, aunque hay estudiantes que se adelantan o se retrasan, pero generalmente es en ese momento. Quiero comentarte que a pesar de eso, los alumnos que nos escuchan, que están en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es muy buen momento para que empiecen su planeación, que vayan visitando las páginas de las universidades que les interesen, que vayan ahorrando, que vayan consultando con su familia, que vayan soñando y para después alcanzar ese sueño. Sí, porque representa un cambio de paradigmas, incluso para los mismos estudiantes cuando se van a estudiar a otras ciudades, y resulta también en ocasiones pues un choque cultural dependiendo la zona donde se vayan, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. De vuelta en la Universidad en la Comunidad, platicando con la maestra Ana Cristina de la Hoz Madrid, quien es jefa del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico del Campus Ensenada de la UABC. Entonces, lo que usted recomienda es que los jóvenes universitarios que se encuentran en los primeros semestres vayan haciendo esta planeación, porque es algo complicado, maestra, hacer toda la tramitología para lograr ese intercambio. Para nada, no es nada complicado. Lo que te comento es para que vayan ellos seleccionando las mejores universidades y los países que mejor les convengan, haciendo preguntas, mandándose correos con los coordinadores de las universidades, acercándose con nosotros, para que así a la hora que llegue el momento de irse, todo sea más sencillo. ¿Cómo es el contacto con ustedes? ¿Físicamente, a través de internet? ¿Cuáles son los puntos de enlace? Sí, a nosotros nos agrada mucho recibirlos personalmente ahí en las oficinas. Estamos en el edificio de Vicerrectoría, al lado de Tesorería, es lo que les resulta muy familiar. Ahí estamos en horario de 8:30 a 6:30, horario corrido, para atenderlos personalmente, o bien, si desean, vía telefónica, 175-0718, o bien nuestra página de internet, para que tengan mayor información, www.uabc.mx/ CCIIA. Y en lo personal les quiero dar también mi correo electrónico porque es una forma muy cómoda de comunicación. Es ahoz@uabc.mx. O sea que ahí tenemos varias vías para comunicarse con usted, maestra. Y bueno, platíquenos un poco las impresiones que tienen los jóvenes. A usted le ha tocado ver cuando se van y cuando regresan, de su experiencia en las universidades, sobre todo, por ejemplo, los que se van a España, por ejemplo. ¿Qué nos puede comentar sobre qué les parece a los muchachos? ¿Qué cosas vieron que les hicieron falta o qué cosas dijeron, ah, bueno, acá estamos mejor en esto? O un poquito sobre las experiencias de ellos. Sí, cómo no. Los estudiantes regresan en un gran porcentaje de ellos muy contentos, satisfechos de haber logrado sobrepasar lo que tú denominas choque cultural, que es muy importante. Conocieron personas diferentes, incluso idiomas diferentes, situaciones nuevas para ellos. Muchos de ellos nunca habían abandonado, salido de Ensenada. Entonces, quizás decirse que regresan transformados es una exageración, pero regresan con un panorama mucho más amplio, se hicieron responsables de pagar rentas, de pagar servicios, de administrar el dinero, ir a los bancos, hacer sus retiros, actividades que generalmente no hacen. Conocen otra forma de enseñanza de los maestros de las universidades destino, otras formas de administración de las mismas. Entonces, su crecimiento es grande cuando se van de intercambio. Que la parte la forma de enseñar, ¿no, maestra? Es muy distinta, por ejemplo, en España, que estábamos comentando de eso. El contacto maestro-alumno o alumno-maestro es completamente diferente al que se vive aquí en México. Sí, algunas universidades españolas, incluso algunas universidades sudamericanas, ven a los estudiantes una vez al semestre o las ven una vez a la semana con clases de 6 horas. Algunos estudiantes eso no les gusta, algunos sí. Es muy variable. Entonces ellos incluso han comentado que les gusta más como es aquí en la UABC, que están viendo a sus maestros todos los días, a sus compañeros, que ven 5 o 6 maestros al día. Y a otros les parece excelente la forma de enseñanza de las universidades extranjeras o otras del país. Digamos que ya dependiendo del gusto de cada muchacho. Así es muy variable. Todo, a algunos les molesta los modos de hablar de los otros países, de las otras ciudades. A otros les encanta el modo de hablar. Pues como todo es muy flexible. Quiero comentarte que antes de su partida les damos un curso de preparación para el choque cultural. Es un curso que dura pues unas 2 horas. Llévense su reserva de salsas, ¿no? Porque es lo que más extrañan la comida, ¿no, maestro? Las tortillas de maíz. Pues sí, extrañan todo lo que tienen aquí. Salir de la zona de confort que tenemos no es fácil. Entonces ellos regresan satisfechos de haber vencido ese reto. ¿Quién les da este curso, maestro? ¿A cargo de quién está? Acá yo soy la que imparte el curso. Está a mi cargo. ¿Y cuáles son los elementos que tienen que considerar los jóvenes cuando se van de intercambio? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es felicitarse a sí mismos por tomar esa decisión. No todos los estudiantes lo hacen, es un porcentaje muy pequeño el que se quiere salir, como te digo, de su vida cotidiana y comentarlo con su familia. Es muy importante tener el apoyo de la familia. Ahorrar, porque la universidad les da un apoyo, pero no es una beca. Entonces es muy importante tener dinero para afrontar los primeros gastos del primer mes en lo que llega el depósito de la universidad. Y prepararse, abrirse a disfrutar, a ir a algo diferente, es muy importante. Y esperar momentos, sentirse triste, quizás sentirse solo, quizás querer regresarse, pero aguantarse, salirse a un parque, irse al cine, mandar correos, platicar por el internet, qué sé yo, esperar, aguantar, les digo yo, porque va a pasar. Y ha habido casos de alumnos que deciden regresar, Si sabes que yo no puedo estar en esta universidad extranjera o en esa universidad en otra parte del país, mejor me regreso a mi ciudad. ¿Han ocurrido estos casos, maestra? Fíjate que son muy escasos. De hecho, yo nomás conozco uno, pero más bien fue por motivos de salud. ¿Por motivos de salud? Sí. No, o le tocó ir en una muy mala etapa y andaba enfermo. Fue en el tiempo del... ¿De la influenza? Bueno, no de la influenza, fíjate, fue de este otro que hay mucho, que es dengue. Ah, el dengue. Sí. Bien, bueno, no sé, entonces es entendible la necesidad de volver. Entonces podemos decir, o puede asegurar usted, que prácticamente todos los alumnos que se van, se quedan y se avientan todo el semestre por allá. Sí, incluso, qué bueno que lo mencionas, porque los alumnos que tienen buen promedio o mayor a 90, pueden hacer dos veces intercambio, uno con el apoyo UABC y otro con beca Santander. Y quedarse otro semestre, un año prácticamente en la universidad. Así es, en universidades nacionales hacer un semestre y en universidad del extranjero otro semestre. O bien también está la beca ALAS, que les hace una aportación de $5,000, la cual ellos luego tienen que devolverle a otro estudiante, pero a los dos años de haber egresado y en mensualidades. Digamos que es un préstamo, ¿no? Es un préstamo, entonces ellos pueden, bajo este panorama, irse con el apoyo ALAS a un intercambio y con el apoyo UABC a otro intercambio. ¿Cuáles son las universidades mexicanas más visitadas por estudiantes de aquí de UABC, maestra? Definitivamente la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es la más atractiva para ellos. Por las dimensiones, bueno, estamos hablando de una universidad grandísima a nivel Latinoamérica, la más importante y grande, ¿no? Pues es la primera universidad del país, la universidad más reconocida. De ahí, ¿cuáles otras son las universidades a las que les gusta visitar a los jóvenes? Fíjate que en esta ocasión tenemos 8 estudiantes en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿De qué carrera, maestra? De la carrera de Ciencias de la Comunicación, precisamente. Ciencias de la Comunicación, Ciencias Yucatán. Ciencias de la Comunicación, hay 8 estudiantes allá. Ah, muy interesante. También les atrae mucho la Universidad de Guadalajara. La UDG. La UDG. ¿Y en cuestión de universidades en otros países, maestra? En otros países tenemos varios estudiantes en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Vigo. Estamos hablando de España. Estamos hablando de España, en la Universidad de Congreso de Mendoza, en Argentina. Y cada semestre hay fluctuaciones, los gustos cambian, y hay universidades que, de ser muy populares, desciende su popularidad y así va cambiando. Maestra, más información de cómo pueden acercarse los estudiantes interesados en irse de intercambio dentro de la UABC. Claro que sí, con mucho gusto. Les comentaba que las oficinas están ubicadas en el edificio de Vicerrectoría, planta baja, al lado de Tesorería. Ahí los esperamos en horario corrido de 8:30 a 6:30, de lunes a viernes. Por vía telefónica 175-0718, por correo electrónico ahoz@uabc.mx. Maestra, también sabemos que, bueno, no nada más alumnos de UABC viajan a otras universidades, sino alumnos de otras universidades, tanto mexicanas como extranjeras, visitan la UABC en sus 3 campus, y en particular en el campus Ensenada. Hay ahorita alumnos que están de visita de intercambio de otras universidades. ¿Cuántos alumnos tienen un estimado? ¿Cuántos alumnos actualmente están visitándonos o van a visitarnos aquí al campus? Este semestre nos visitan 12 estudiantes. De universidades tanto nacionales como extranjeras, vienen 2 biólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahorita que están aquí los compañeros de la Asociación de Biólogos, vienen gentes de la Universidad de Veracruzana y vienen 3 alumnas de España, 2 de ellas vienen a Ciencias de la Educación y otra a Psicología. O sea, estamos hablando que las visitas de estudiantes son a carreras muy distintas, ¿no, maestra? Así es, en el periodo de verano vienen un gran número de estudiantes a la carrera de Ciencias Marinas de la Universidad de Cádiz y de Vigo, en España. tuvimos aquí la visita de 16 jóvenes españoles. La mitad de ellos continúa este semestre aquí en Ciencias Marinas. Entonces dice que de Vigo y de Cádiz, precisamente las universidades a las que más recurren los estudiantes de UABC cuando van a España. Sí, ahí sí es un intercambio, por así decirlo. Uh-huh. Ok, muy bien. Maestro, ¿qué importancia, aprovechando aquí la visita de los maestros de biología, qué importancia tiene el poder hacer ese tipo de intercambios, y si a usted le ha tocado tener esa experiencia o atender alumnos de intercambio que vienen de otras universidades en el área de Facultad de Ciencias? Sí, bueno, el semestre pasado, estando en la coordinación de la carrera, me tocó atender a unos estudiantes, principalmente darle alguna información a estudiantes que vienen precisamente este semestre acá de la UAM, de Xochimilco, México. Y igual me tocó atender a un estudiante que estuvo en Alabama, Javier. Ajá. También igual me tocó darle alguna asesoría estando él allá en Alabama y yo estando acá en Ensenada, para ver su estatus allá y su posible otra segunda estancia en Alabama. También por ahí me tocó atender un poco aquí, cuando estaba en Australia, estar en contacto con él también para apoyarlo, digamos, lo que decía la maestra. Yo creo que en un momento dado ellos se sienten un poco solos allá, y el ya hablar o mandar un correo acá a Baja California con nosotros, estando en su escuela, se sienten un poco mejor, ¿no? Igual me tocó también atender el papeleo, digamos, interno de Daniel Paz, y la otra muchacha que va por irse a España hoy esta vez, ¿no? Esta Cecilia. Ajá. Maestro, ¿es verdad esto que comentan de que muchas veces los estudiantes que vienen de otras universidades traen, digamos, una inercia más fuerte o unas ganas de estudiar, de aprender y de conocer más fuerte incluso que los mismos estudiantes que están locales estudiando en el mismo semestre? Sí, yo pienso que traen un compromiso, ¿no? Ellos, principalmente al venir hasta acá, el que se les acepte acá en la escuela con nosotros, digamos, en las facultades, es un compromiso que traen ellos mismos, entonces sí, creo que sí lo hacen. Quieren sobresalir un tanto, ¿no? Incluso participar más en diferentes actividades, en lo más que puedan, para poderse ellos empapar de los diferentes temas que tenemos nosotros en la facultad, por ejemplo. Y la misma universidad se ve beneficiada, porque, por ejemplo, recuerdo un estudiante, me parece que era de Canadá, que vino a hacer una estadía en Facultad de Ciencias Marinas con el maestro Conal True, uh-huh. En el tema de las totoabas. Bueno, el muchacho estaba haciendo un documento sobre una de las áreas de investigación que están ahí en el laboratorio de piscicultura sobre el pez payaso. Uh-huh. Y elaboró un documento muy interesante y muy detallado del crecimiento de este pez, y dejó el documento ahí en la Facultad de Ciencias Marinas. Eso fue una aportación de un estudiante de intercambio a la universidad en un tema muy importante, ¿no? Claro, siempre el maestro va a dirigir ese tipo de actividades y acciones de parte del estudiante para que quede algo de él, algo que ha plasmado él, algo que ha ejercido ese momento él, apoyado por nosotros, ¿no? Guiado por nosotros, y dejar un buen papel, un buen documento de su estancia acá en Baja California, ¿no? Depende del estado del país que venga. Así es. Maestra Ana Cristina, de los estudiantes extranjeros que están aquí pues haciendo sus estancias, su intercambio, ¿le ha tocado atenderlo de que de repente diga, híjoles, me quedé sin dinero? ¿Qué hago ahora? Y pues la única opción que tengo es ir ahí a la coordinación de intercambio a ver qué me pueden apoyar, ¿no? ¿Le han ocurrido estos casos o alguna situación en que, sabes qué, me multaron o este tipo de cosas que de la vida cotidiana, que bueno, a quienes estamos en la ciudad pues es algo normal, pero para alguien que está de visita, que no es de aquí, pues es algo impactante, ¿no? Sí, claro, ellos se encuentran aquí solos, por así decirlo, y en ocasiones recurren ahí al departamento para uso de teléfono, para, como dices tú, que se quedaron momentáneamente sin dinero, aunque son cantidades pequeñas, tengo que decírtelo, pero con gusto los apoyamos. También a nosotros nos toca también apoyarlos en el sentido que si tienen algún accidente, pues atender que su seguro, porque ellos se vienen con un seguro, que el seguro cubra todos sus gastos, avisar a sus padres y ponernos en contacto con ellos para lo que proceda, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí tenemos todo el apoyo tanto para los que están aquí como para los que se van. ¿Algo más, maestra? Pues invitar a todos los estudiantes que nos están escuchando, estudiantes tanto de licenciatura como de maestría, siempre y cuando sean estudiantes de la UABC. Ah, para posgrados también. Para posgrados, esos también son estudiantes y también pueden irse de intercambio. Sería a través de ustedes. Ahí es también con nosotros, con unos requisitos mucho más sencillos que licenciatura. Entonces, te digo, invitarlos a los padres también, para que aprovechen este programa que tiene la universidad. Sí, sobre todo que visiten las oficinas, porque cuando hemos tenido la oportunidad de estar en la oficina con la maestra Ana Cristina, tiene una montaña de folletos de universidades extranjeras y de diversas partes de México que se queda uno, bueno, estos hay que repartirlos, ¿no? Que venga la gente y que los conozcan, ¿no? Que es importante ver qué hay, qué opciones tienen, y si no pueden venir, pues ahí están los datos de contacto que ya había mencionado la maestra Ana Cristina anteriormente. Muchísimas gracias por su participación, maestra, y bueno, también queremos antes de irnos dar un aviso para toda la comunidad estudiantil de la UABC, bueno, que ya están publicados en internet los resultados del examen Ceneval, el examen EGEL-Ceneval, EGEL, examen general de egreso de la licenciatura, un examen muy importante que realizan los estudiantes al concluir sus estudios de licenciatura y bueno, que es el que les valida su nivel de conocimientos a nivel nacional. La página donde pueden ver estos resultados, que ya están, digamos, en cierto modo adelantados los resultados, es en la página del Centro Nacional de Evaluación para la Evaluación Superior, que es www.ceneval.mx. Y bueno, al ingresar en la página hay una pestaña en la parte superior izquierda que dice exámenes y dan clic ahí, después la opción de resultados, donde pueden colocar el año y la fecha de aplicación de su examen, la carrera en la que estuvieron y el número de folio. Con esos datos que ustedes colocan ahí, les sale el resultado de su examen Ceneval. Agradecemos el apoyo en la conducción del licenciado Ricardo Mesa de Vicerrectoría UABC Ensenada. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali 104.1 FM, Tijuana 1630 AM y Ensenada a través del 95.5 FM. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Calles Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.